¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien. Bueno, nos vamos a... Por ahí la entrada esta pensaba no es lo más prolija que querríamos. No, pero, por supuesto. Pero es lo que se puede y es porque nos parece importante poder acompañar algo que está pasando bastante lejos de acá, pero bastante cerca también. Exactamente. Nos vamos a seguir escuchando Oír Mortales y toda nuestra programación de la semana en un ratito, pero ahora nos vamos a ir a Tinogasta, porque en Tinogasta, Catamarca, se está realizando ahora mismo una caminata por la vida y la tenemos en línea a Karina Olmos. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Y les cuento, estamos realizando acá una caminata por el agua y por la vida, en contra de la mega minería contaminante. Estamos vestidos y estamos acá una forma más de manifestarnos, de pedir que se dejen nuestros estudios, de que no queremos una minería de nosotros, defendemos el agua y defendemos la vida. Y bueno, justamente en estos momentos, si no hay buen audio, porque voy en la camioneta de que vamos a hacer una caminata, que sepan que en Tinogasta, a pesar de los bloqueos que estamos realizando, nos venimos a manifestarnos a La Plata, a la pacífica, pidiendo ser oídos, por favor, a nuestros representantes que nos escuchan, porque lo único que pedimos es que se cumplan nuestros derechos, a vivir en un ambiente sano, no poder utilizar un agua pura, y entonces para nosotros no estamos a esa opción. A ver, Karina. Te pedimos si encontrás alguna manera de separarte del audio de la marcha, sí, porque se nos confunde lo que vos nos contás con el audio de la marcha. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a charlar entonces con Viviana, que es otra de las integrantes de la Asamblea de Tinogasta. Viviana, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Acá hay una emoción porque estamos acá en la caminata y las imágenes seguramente ya van a salir a través de los medios, pero ver a los niños, llevarle cartel, es muy emocionante. Así que estamos todos acá concientizando por un medio ambiente que significa, como yo les digo a ellos, tomar conciencia. Medio ambiente significa que es la mitad que nos queda de este ambiente por cuidar y debemos luchar y seguir adelante. Estamos felices disfrutando de un día maravilloso, un sol, un aire puro que no lo queremos perder. Viviana, vos sabés que nosotros somos, primero que somos porteños, estamos muy lejos de ahí. Y además que nos gustaría tener una postal que nos puedas contar, que nos puedas describir lo que vos estás viendo, porque sabemos que hay mucha gente ahí. Sí, lo que estoy viendo, como te decía, el cartel que llevan los niños, los pequeños niños, que es emocionante, que caminaron cuadras y cuadras, en el cual dice, solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último día sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. Es maravilloso el cartel que llevan. Dice todo y dolos a ellos, que son nuestro futuro. ¿Quién continuarán con esta lucha? Y nosotros acá estamos viendo todos con globos celestes, verdes, blancos, con un ponchito en el cual dice cuidemos nuestra agua, nuestro ambiente, atrás dice Tinogasta, todos van marchando identificados, con mucha alegría, con canciones muy bellas y preciosas, que emocionan, realmente emocionan, pero bueno, esto es concientizar y seguir en esta lucha. Muchas veces sostener un bloqueo selectivo como el que están sosteniendo allí en Tinogasta es una tarea de no mucha gente. No mucha gente dispone del tiempo, incluso de las pilas y de la energía. Pero cuando se trata de hacer alguna actividad de este estilo, como por ejemplo una caminata, ahí es donde se ve la fuerza ahí real, ¿no? Se ve el pueblo, exactamente, es lo que vos decís. A veces los bloqueos, que es un bloqueo selectivo, no todo el mundo puede ir. Pero acá sí, a demás, pero acá donde están presentes. Y bueno, para nosotros queríamos hacer, que somos de la Asamblea Tinobasta, una actividad, digamos, una movida para que todas aquellas personas vengan acá y se concentren. Además, te comento que estamos llegando en la plaza y acá también vamos a tener diferentes actividades donde se realizarán mensajes para armar el árbol de los mensajes de cada familia. Escribe un mensaje y lo vamos a colgar en un árbol. También hay gente que vino a ofrecerse para cantar. También tenemos pintura artística de gente que va a realizar a los niños. Bueno, montón de actividades recreativas, profesores de educación física que también están presentes para hacer un poquito de elongación después de esta caminata. Así que muy agradable todo esto. Y bueno, seguimos siempre con el mismo lema: Tinobasta resiste. Y acá estamos todos, somos todos Tinobasta. Vos sabés, Viviana, que nosotros tuvimos la suerte, la fortuna de ir a Gualeguaychú cuando se cumplía un año de aquella marcha importante, y nos pasó que estábamos en el pueblo cuando ya se estaba llevando adelante la marcha y no podíamos ni siquiera ir a un kiosco porque el pueblo parecía un pueblo fantasma, no había nadie en el pueblo porque todos estaban en el puente. Pensaba, ¿esto es algo parecido a lo que está pasando en Tinobasta hoy? No, es un pueblo presente y también por cada persona mayor que por ahí no pudo participar, que está en la vereda acompañándonos, alentándonos, y estamos acá todos presentes. Claro. No, eso es la verdad, que estamos muy, muy contentos y agradecidos de nuestro pueblo. A pesar de todo, muchas presiones a gente que depende tal vez de algún trabajo que corresponde al gobierno, pero bueno, lo mismo es que nosotros ir a la cara. Claro. Es algo muy importante y valorable. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil estar. No le llamo lucha, no existen las luchas, existen una tarea, una convicción, ganas de conseguir un sueño, como lo dijo un gran soñador, Walt Disney. Si lo puedes soñar, porque lo puedes realizar. Y ese es el objetivo. Claro, la diferencia quizás con aquella marcha del 30 de abril que se hace los 30 de abril en Gualeguaychú es que como la marcha es en el puente que separa la Argentina del Uruguay, la gente, claro, abandona el pueblo para presentarse en la marcha. Aquí esto es más parecido a lo que se hace todos los sábados en Andalgalá. Todos los sábados a la noche en Andalgalá hacen esto que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Salir al pueblo, reunirse en la Plaza del Pueblo y realizar, dar vueltas alrededor de la Plaza del Pueblo en lo que llaman la Caminata por la Vida. A vuelta de la plaza y también por muchísimas cuadras de Tinobasta, hicimos 10 cuadras, también más de 10 cuadras hicimos la caminata, y también vinieron gente de algunas localidades, también de Fiambalá, también de algunos pueblos. Vos sabés que no es muy accesible, no todos tienen de movilidad, pero también están presentes, de alguna manera llegaron, así que no, es muy importante lo que está sucediendo, es muy agradable, ya te vuelvo a decir, es muy bueno. Uh-huh. Y bueno, así se comienza. Creo que después seremos más. Todavía falta. No estamos, digamos, pero todavía seguimos en esto, así que creo que falta todavía. Esto recién comienza. Uh-huh. La actividad también está recién comenzando, ¿a eso te referís? ¿O te referís a lo que es la construcción? No, la actividad recién termina la caminata, recién termina, y ahora nos vamos a realizar las actividades en la plaza. Uh-huh. O sea, de que recién llegamos acá a la plaza y las actividades comienzan ahora con todos los chicos y todas las familias, toda la gente que está. Te hago una pregunta que no sé si está, digamos, a tu alcance respondernos, pero en la semana nos encontramos con la novedad de una escuela de Belén, allí bastante cerquita, que había sido cerrada o que estaba en problemas por, porque allí se hacen permanentemente charlas en contra de la minería y charlas informativas para que la gente en realidad tenga la información y pueda tomar su decisión. ¿Ustedes están al tanto de esta noticia? Sí, estamos al tanto de esta noticia, con los medios nada más, ¿no? Ajá. Estamos al tanto. tanto de esa noticia, como también estamos al tanto de que en La Rioja también entregaron camisetas a donde decía sí a la minería, y los niños que participaban quemaron las camisetas. No querían nada que tenga que ver con la minería. Eso también dio una muestra de que no es todo es dinero, de que no se compra conciencia. También estamos enterados de eso. Y también el lamentable hecho de que un camión de la minería arrolló a una persona en Villa Mazán. Eso nos entristece, y eso sí podríamos decir que estamos de luto por eso. Y yo, que estoy en una media, en un radio, que me estarán escuchando, quizás tal vez sus familiares, de acá de Tinogasta, estamos con ellos, y ojalá que encuentren la paz, y nosotros vamos a luchar para que esas cosas no sucedan nunca más. A ver. Estamos dolidos por esto. Viviana, contanos eso porque no estábamos enterados. Contanos no estaban eso. Enterados. No, no. Bueno, fue en Villa Mazán, un camión de la minería, pasó a la mañana, como tipo 7:30 de la mañana. Venía un trabajador que iba a su lugar, digamos, de trabajo, un emprendimiento, y fue succionado por el camión. Un hombre de 60 años, y bueno, fue un hecho muy tristísimo. Pero todo continúa. Después siguieron pasando los camiones custodiados por la policía, y para que vayan más despacio. O sea, todo esto fue producto de la velocidad que llevaba el camión. Imagínate, no fue atropellado, sino fue succionado. Imagínate vos, ¿qué es lo que hacen acá cuando pasan con los camiones y van a esas altas velocidades y no les interesa nada? Eso no se dio a conocer por muchos medios, pero fue un lamentable hecho. Yo después les puedo pasar más información. En este momento no tengo todo detallado cómo fue, pero te comento. Bueno, está, si vos buscás en las páginas de internet, Catamarca Ya, ingresá y vas a tener toda la información que es fehaciente, lo que yo te estoy diciendo. Esto es un hecho lamentable. Por eso mismo estamos con esa familia desde acá, en nuestro más sentido pésame. Y bueno, es por eso que queremos seguir adelante con esto, porque no queremos que nos toque a nosotros esto. Uh-huh. ¿Recordás cuándo fue este hecho? Sí, a ver, déjame te digo, fue el día jueves. El día jueves. El día jueves. Bueno, ahora estamos buscando más material como buscar, para... Buscar en internet, buscar Catamarca Ya, podés entrar, o Radio Fénix también, también lo podés buscar por ahí, también está la información. Sí, lamentablemente fue muy poco difundido este hecho, pero fue lamentable. Nos entristece y que nuestros representantes se hayan quedado tan silenciados por esto. Sí, se trata de Nicolás del Valle Quinteros, que iba en bicicleta por la Ruta 60. Exactamente, esa es la información. Ustedes la pueden ahí comentar, leerla, informarla, también a todo el resto del país que lo sepan, por favor. Así toman conciencia y desde allá, como ustedes nos están ayudando en este momento, nos puedan seguir ayudando. Exactamente. Y desde acá nosotros vamos a hacer un minuto de silencio y una oración por él. Lamentable, no conocíamos esta noticia. Lamentable, sí. Viviana, a ver, para volver a la caminata de hoy, y luego vamos a estar ampliando esta noticia que acabamos de dar, contanos un poco de tu vida, qué haces, digamos, cuándo te sumaste a esta pelea, cómo te enteraste de la cuestión. Mira, de la minería. De la minería siempre estuve muy en claro mis ideas. Yo soy docente, ama de casa. Bueno, esa es mi actividad, digamos, profesional que tengo. Soy profesora, ama de casa, tengo mi familia, también tengo un comercio acá, bueno, mi esposo. Nací acá, me crié acá, vivo acá, y bueno, desde muy jóvenes apostamos a este lugar. Ay, bueno, ahí me emociono. Y bueno, apostamos a esto y bueno, no queremos verlo destruido. Es por eso que me sumé a esta lucha. Yo siempre estuve, pero como te comentaba, por un montón de actividades a veces siempre he estado cuando fui llamada a los distintos agresiones que tuvieron nuestros compañeros en esta tarea. Siempre estuve ahí presente, me acerqué. Pero bueno, ahora me acerqué a la asamblea y planteé esta situación. Vamos a las calles a concientizar de de otra manera, en paz, con tranquilidad, compartiendo y disfrutando de esto que estamos luchando, porque lo tenemos que vivir para poder entender, tenemos que comprenderlo, comprender lo que estamos disfrutando y viendo hoy, los árboles, la tierra fértil que nos da para los cultivos, que también podemos hacer otras cosas, que nuestros representantes, lo que más nos duele, que hace 6 años que no tenemos respuesta, no hay un diálogo. La otra tarea que tenemos para los próximos encuentros va a ser una mesa a donde vamos a exponer todas las notas que se hicieron a los distintos representantes para que el pueblo venga, conozca, sepa, que no es algo que lo decimos por un micrófono, que venga, lo vea, lo compruebe, todo lo que se hizo y jamás tuvimos la respuesta. La única respuesta que tuvimos fue la represión, nada más. Lo último, Viviana, y te dejamos seguir en la caminata. ¿Cómo vivieron el domingo pasado el referéndum en Locopué, en Neuquén, y qué les cambia a ustedes que se haya realizado? Mira, que se haya realizado allá nos pareció bárbaro. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un apoyo del Consejo Deliberante, el pueblo estaba muy concientizado y se podía hacer, digamos, una consulta popular. En el caso nuestro, me tomo yo la atribución, porque lo consulté en la asamblea, lo propuesto, le dije que no estoy de acuerdo, y todos opinaron lo mismo, porque no tenemos garantía. Imagínate, no tenemos garantías, porque si nos puede atropellar un camión, nos atropella, si vienen, nos pegan, si estamos a la vera de la ruta, también nos pegan. No tenemos ningún derecho, no nos respeta ningún derecho. ¿Qué garantía tenemos de un plebiscito, de una elección? Si ni siquiera las elecciones de cuando son de ellos mismos que se eligen para representarlos, justamente, también hay cosas. Entonces, ¿qué podemos confiar? No podemos confiar. No podemos confiar en una consulta popular. No, estaríamos muy ciegos de entregarnos a esa situación. Imagínate que hoy hicimos notas para la municipalidad pidiendo a los inspectores de tránsito. Tenemos las notas firmadas, tenemos las notas elevadas a los distintos lugares que necesitábamos que estén presentes para que nos colaboren, nos ayuden, para que no ocurra nada. ¿Sabes? Nadie vino, nadie, ningún representante, nadie vino, así que nosotros tuvimos que hacer inspectores de tránsito, de locución, acá hacemos de todo. Uh-huh. Así que imagínate cómo estamos. Estamos para ellos, o sea, desde la mirada de ellos creen que estamos solos, pero no estamos solos, estamos más unidos que nunca. Viviana, gracias por habernos dejado caminar con ustedes un rato. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, y por hacer llegar esta buena nueva, que te diría yo así, esta alegría de compartir todos y de que ya tomamos conciencia hoy. Es un día que tomamos conciencia y mañana será otro día, y cada día que pase, que estemos así festejando que no tenemos minería, una mega minería contaminante, es un día ganado para nosotros. Uh-huh. Bueno, Viviana, grande y un beso para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Viviana es integrante de la Asamblea de Tinogasta por la Vida, allí en Catamarca, y además, Euge, dos domingos seguidos dando buenas noticias alrededor de la megaminería y de la pelea, de la lucha que se está dando en la Argentina, en esta región cordillerana, sobre lo que está sucediendo en los pueblos levantados en contra de la minería. No te malacostumbres. No vamos a poder dar siempre buenas noticias, pero está bueno poder tenerlas.